buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de M, el Metal en España. Más concretamente, estamos en nuestro programa número 8 de esta novena temporada y en el 200 y de nuestra historia. Vamos a dejarlo ahí porque no me acuerdo, me pasa. Estoy yo un poco regulinchi. Bueno, pues eso, un saludo a todos los que ya estéis ahí. Si es domingo y son las 5:30 de la tarde, nos estáis escuchando en Asalto Mata Radio Rock. Si es viernes, 4 de la tarde, hora de Uruguay, 9 de la noche, hora española, nos estáis escuchando en Templaria Radio Rock. Y si no, pues es posible que estés en iVoox, Spotify, Mixcloud o en Google Podcast, ya que estamos en todas estas plataformas, por lo menos por el momento. Bien, antes de empezar con el programa de hoy, que de nuevo traigo 10 banditas, 10 novedades, entre ellas sección internacional, quiero recordaros que estamos buscando colaboradores para nuestra cesta metalera Made in Spain 2022, que ya estamos haciendo las primeras confirmaciones, que lo podéis ver en nuestras redes sociales, y que cuando estén todas las bandas confirmadas, pues lanzaremos un programa especial en el que podréis escuchar a todas las bandas que participen, y además pondremos a la venta los 100 números que solemos poner pues todos los años para sortear esta cesta. Y ahora sí que sí, dicho esto, vamos a empezar con las dos primeras bandas de hoy. La primera es la banda Cráneo, banda que nos llega desde Ferrol y que acaban de fichar por la agencia de management Barracuda Sound of the Road, agencia de reciente creación, y Cráneo es su primera banda, su primera confirmación. La verdad es que siempre son buenas noticias que se creen nuevas agencias y que empiecen con promoción de bandas pues de la escena underground, sobre todo. Y nada, voy a poneros el primer single del disco de Cráneo, que vio la luz el pasado 11 de junio a través del sello Demons Records. Y el tema que voy a poneros es A Tunda Abierta, tema que tenéis disponible en el canal de YouTube de la banda. Así que allí podéis escuchar pues todo lo que tienen lanzado, incluido pues como digo, el disco. Y después de Cráneo vamos a escuchar a la banda Excessus, banda de Barcelona, que el pasado 28 de octubre publicaban su nuevo disco, que lleva como título Asinapse, y han escogido el tema Oblivion para ser el tercer single de este nuevo disco. Además, los de la banda se han vestido completamente de blanco para rodar el videoclip con el que han presentado este tema, el cual está disponible en el canal de YouTube de la banda. El videoclip ha corrido a cargo de Mike Casey, y con este tema, con este vídeo, la banda otra vez demuestra la fuerza que tiene su música, su thrash metal, sus guitarras, sus estribillos melódicos y un largo etcétera. Yo os recomiendo que le pongáis el oído. Así que nada, empezamos con las dos primeras bandas de hoy, Cráneo y Excessus. ¡Oh! Internacional, hombre internacional. Sí, nos metemos de lleno en la sección de internacional y hoy lo hacemos con tan solo dos banditas, por eso la hemos cambiado de posición, porque en lugar de tres bandas hoy os traemos solo dos bandas. Y la primera banda será la banda Milicia, banda de heavy metal originaria de León, Guanajuato, México, que nace en el año 2005 y ahora se disponen a presentar o se encuentran presentando su nuevo disco Devastación, compuesto por 10 canciones con una temática en común, más concretamente la devastación del humano vista desde varias perspectivas. Situaciones que van degradando el espíritu, convirtiéndolo en caos, locura, desesperación, tristeza, conflicto y muerte. Esto os lo leo tal cual nos lo han hecho llegar en la nota de prensa. El tema que voy a poneros es Vive la Música, tema que tenéis disponible en forma de videoclip en el canal de Kunak Records, discográfica que trabaja con la formación. Y la segunda banda de esta sección de internacional de hoy son Mítica, banda de Asunción, Paraguay, que nació en el año 2006. Es una banda de power heavy metal y es una banda que ha tocado, o sea, que ha sido soporte o que ha abierto para bandas como Sepultura, Tarja, Edwit, Hammerfall, etcétera, etcétera. Y además fue una de las primeras bandas paraguaya en tocar en Europa, más concretamente en la ciudad de Málaga, en nuestro país, en España. Y ahora mismo se encuentran presentando su nuevo disco que lleva como título Un Holy Glory, el cual ha sido mezclado por Dacaz Bracho y masterizado en Alemania. Así que voy a poneros el tema de esta banda que tienen disponible en forma de lyric video en su canal de YouTube. El tema se llama Belief o Belief. Así que os dejo con las dos bandas de la sección internacional de hoy, Milicia y Mítica. Por el legado de nuestros ancestros, levantemos nuestra espada contra el viento. Es el tiempo de la sangre, la muerte y la gloria. We'll be right back. Y volvemos a España para continuar con la sección de, bueno, con el bloque de tres bandas. La primera va a ser Unspeakable Sorrows, banda que nos llega de Madrid, banda que se definen como Gothic Folk Metal, ya que acaban de lanzar su segundo single, In Between the Willows, en todas las plataformas digitales y también está disponible en forma de lyric video en el canal de YouTube de la banda. La formación está grabando y preparando el lanzamiento de su primer disco para el próximo año y de momento podéis escuchar este tema que vamos a poneros hoy y además otro que lleva como título Dullahan's Tale, que vio la luz en Halloween aproximadamente, para que os hagáis una idea. Los dos los podéis encontrar en las principales plataformas digitales y también en YouTube, pero sobre todo este último, In Between the Willows, el cual es un lyric video y tenéis que ir allí a darles vuestro apoyo, como siempre os digo. La siguiente banda que va a sonar en este bloque de tres es la banda Deriva, ya que también hace unos días presentaban su nuevo single en forma de videoclip. El cuarteto madrileño de post-rock vuelve con un nuevo tema instrumental que abre una nueva era para la banda, para la formación. En esta ocasión han vuelto a contar con Alex Japa para la grabación y producción, pero también con la colaboración de la artista Alicia Nuro en los arreglos y el violín. Con este tema nadie va a quedar indiferente y decir que el videoclip, que también va acompañando el tema, ha sido producido por David AJ y protagonizado por Antonio Curros. Y el diseño de la portada de este single es obra del artista Antonio Bravo. Así que nada, también tenéis que ir a YouTube a dar apoyo a este lyric video que, no sé si he dicho el título, es Igni Ex Ciniere, ¿vale? Que no lo había dicho, ¿vale? Acabo de caer que no lo había dicho. Y también lo podéis ver, pues, en YouTube, ya sabéis. Y la tercera banda de este bloque de tres va a ser Waiting for Sunset, que también estrenaban el videoclip de su tema Misery, perteneciente a su disco Hope of Fire. La banda de post-hardcore estrena este nuevo tema del disco Hope of Fire, el cual fue publicado en 2019 a través de Maldito Digital. En esta ocasión la banda de Almería, porque son de Almería, que no lo he dicho, presentan estas imágenes en directo donde podréis ver la potencia y la rabia que la banda ofrece sobre los escenarios. Así que nada, os dejo con este bloque de tres bandas, Unspeakable, Sorrows, Deriva y Waiting for Sunset, y enseguida vuelvo con vosotros con los dos últimos bloques del programa de hoy. There was a haunted forest near Rivermead. Continuamos con la banda Green Goat, banda que también hace un par de días presentaban su nuevo single Land of Fate, grabado y producido por la propia banda, un tema que es el adelanto de lo que será su próximo EP, el cual verá la luz a finales de este 2022. Y que lo presentan en forma de lyric video, y es un tema en el que se pueden intuir y se pueden ver las mejoras, la evolución y cuál va a ser los siguientes pasos que va a llevar la banda. Este nuevo tema habla sobre los peligros de la fe mal enfocada y la superstición a través de un sonido pesado con una base rítmica bastante contundente. Así que os recomiendo que le pongáis muy bien el oído y que vayáis a ver ese lyric video pues una vez termine el programa, ya sabéis, ir cogiendo apuntes y después vais y escucháis, pues todos los, escucháis, no, veis todos los videoclips que os he ido diciendo a lo largo del programa. Y la segunda banda de este penúltimo bloque también viene con un videoclip, ya que el grupo de Stoner Red War también lanzaban hace tan solo unos días el primer videoclip para su tema The Cult, perteneciente a su larga duración homónimo que lanzaron el pasado mes de mayo de este mismo año. Podéis escuchar el disco al completo en las principales plataformas digitales, así como en el canal de YouTube de la banda. Así que nada, os dejo con este penúltimo bloque con la banda Green Goat y con Red War, y enseguida vuelvo con vosotros para escuchar el último tema del programa de hoy. We'll be right back. vamos con la última banda del programa de hoy. Una banda que va a dar un pequeño giro a toda la música que hemos estado poniendo hoy, ya que nos vamos directamente hacia el doom metal, porque la banda española Bis NTE, sería NTE, es decir, Bis-NTE, ¿vale? Para quien no lo conozca, de todas formas, lo tenéis, ya sabéis, siempre os digo, escrito en el cartel del programa, tenéis el nombre de todas las bandas bien puesto, pues por si yo pronuncio algo mal, ¿vale? Que podría pasar perfectamente, sobre todo con mi maravilloso inglés. Esta banda es una banda que nace en el año 2020 a principios, así que es una banda pues de muy reciente formación, pero ya van a sacar su segundo álbum que llevará como título Broken y que verá la luz para el 12 de enero de 2023 a través del el sello Stream Music. Va a salir en formato CD y digital, ya sabéis, en las principales plataformas, en las de siempre que ya todos conocéis. Y estos días atrás lanzaban el single presentación de este nuevo trabajo, que lleva como título Mother Nature, el cual está disponible en el canal del sello discográfico Stream Music, ¿vale? Por si queréis ir, pues eso, dejar apoyo también allí en el vídeo. Así que nada más, os dejo con Bis NTE para que los conozcáis, sobre todo los que os gusta el doom metal, que es un estilo que normalmente no se suele ver mucho aquí en España, y creo que también merece mucho la pena poner el oído y disfrutarlo, ¿vale? Porque no deja de ser otra rama más de lo que es pues nuestro metal, ¿no? Y creo que bueno, que merece también su espacio y su tiempo de escucha. Así que nada, os dejo con esta última banda de doom metal y enseguida paso a despedirme de todos vosotros. When Pues ya hemos llegado al final del programa. Muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado, ya sea desde el principio, desde el medio o desde el final. Os vuelvo a recordar que estamos buscando colaboradores para nuestra cesta metalera Made in Spain, que esperamos que si queréis participar nos escribáis a irene@metalspain.com, que os contaremos más si no sabéis cómo funciona. Y nada, que nos vemos en las redes sociales, ya sabéis, nos dejáis vuestro feedback por allí, que así pues sabemos que nos escucháis, quién nos escucha, por qué nos escucha, y si queréis dejarnos alguna sugerencia, pues también son bienvenidas. Y nada más, como siempre digo, mucho metal, gente.